Buenos días a todas y a todos. Como siempre es un gusto saludarlos y agradecerles mucho la presencia a los medios de comunicación y sobre todo que han hecho suyo el objetivo tanto de la Secretaría de Economía en alianza con la Secretaría de Desarrollo Económico de impulsar a la micro y pequeña y mediana empresa en el estado, entendiendo pues prácticamente que es una gran, un porcentaje importante de la economía de Sinaloa y que estamos trabajando en equipo para generar los programas y las herramientas que las pymes necesitan y hacerlas más competitivas. Reiterarles el compromiso del gobierno federal. Desde el inicio de la administración, el presidente Peña lanzó un objetivo muy claro, que era la promoción e inclusión financiera de los programas de financiamiento, resaltando mucho el apoyo a las mujeres y el apoyo a los jóvenes. Y en Sinaloa se ha sabido aprovechar muy bien esta política del presidente, ¿no? Estamos ya por llegar a los 14 mil millones de pesos en su administración. Estamos ya por llegar este año a los 2.500 millones de pesos de financiamiento a través de los diversos programas que traemos en coordinación con el gobierno del estado, como lo es Mujer Pyme, un crédito dirigido específicamente para las mujeres empresarias, en el cual actualmente estamos entre los primeros 10 estados en el país que más financia mujeres, como lo es Crédito Joven también, que es un financiamiento que antes no existía y llega el presidente y lo promueve para jóvenes entre 18 y 35 años y hoy en día coloca a Sinaloa entre los primeros 3 estados en el país que más financia a los jóvenes. Y también, bueno, algo muy importante, el promover en las sindicaturas y en las áreas rurales también este tipo de financiamientos. Hoy en día, pues ya 14 mil millones de pesos, prácticamente estamos hablando que es más del 25% respecto al sexenio anterior. Habla de un crecimiento importante y sobre todo un crecimiento que hemos visto en los últimos meses a la llegada del gobernador Quirino Ordaz, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico que encabeza Javier Lizárraga, y sobre todo a través de las herramientas financieras como Refo Cine Sinaloa Positivo de Lauro Meléndez, donde se originó un fondo que se llama Sinaloa Compite y es el que nos ha permitido llegar todavía a más microempresarios en el estado y que seguramente seguiremos fortaleciendo. Es una cantidad importante, 2.500 millones de pesos, que vamos a aprovechar la visita el día de hoy de Cintia Villarreal, quien es la coordinadora general del PRONAFIN, para que esos 14 mil millones el año que viene se conviertan por lo menos en 16 mil millones de pesos y que le abra la llave a Sinaloa. Trae un programa de financiamiento para las entidades financieras, las SOFOMES, las microfinancieras privadas de Sinaloa, y bueno, también vamos a buscar cómo fondear los programas que hemos venido trabajando hasta el momento. Yo agradecerle su presencia, le cedería el uso de la voz al secretario Javier Lizárraga y comentarles que este tipo de acercamientos con el comercio informal, con los emprendedores y las emprendedoras, pues los vamos a seguir fortaleciendo bajo la política de seguir capacitando a nuestras pymes. Hoy en día van a hacer un taller que ya Cintia será más específico de las ventajas que trae, pero sobre todo queremos que el tema de finanzas básicas microempresariales pues ya sea una política pública permanente en Sinaloa y que sea una fortaleza más de las pymes en el estado. Muchas gracias de nuevo y le cedo la voz al secretario. Si quieres, Javier, nos cambiamos para que...